Sí, porque hay personas que se entristecen mucho, se deprimen mucho, y a mí me gusta sonreír. Y ninguna de esas cosas pues me llegan. Yo agradezco al pastor Herman por darme la oportunidad de poder compartir el día de hoy. Abra su Biblia, quédense así sentaditos como están. Y abra su Biblia conmigo. En el libro de Lucas capítulo 18, en el versículo 18, vamos a leer una parte del versículo 18. Yo prediqué la primera vez que vine acá acerca del valor del sacrificio. Ustedes lo anotan por ahí porque si un otro día yo vengo, ya no puedo darle el mismo. Y puede ser que a uno un día se le olvide de tanto que uno predica a veces. Y, pero a mí me gusta siempre que Dios me dé una palabra fresca. Libro de Lucas capítulo 18 en el versículo 18. Cuando todos ustedes lo tengan, solamente me gritan un amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el 18 y parte del 19. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema: ¿qué es lo que se interpone entre tú y Dios? Yo no sé si usted puede saborear qué Dios puede decirle a través de esto. Pero cuando yo recibí el tema, empecé a saborear lo que Dios quiere darle. ¿Qué es lo que se interpone entre tú y Dios? Hay muchas personas que quieren bendiciones gigantes. Hay muchas personas que quieren milagros grandes. Hay personas que quieren ver sus familias salvadas. Hay personas que quieren ver enfermedades desaparecer. Hay personas que quieren que Dios les resuelva su problema. Hay personas que quieren que Dios le conteste todas sus peticiones. Pero se cansan de pedir y de pedir y de pedir y de buscar. Y a veces como que casi saborean las cosas, como que le llega casi a las manos y como que se esfuma y se va. Y no nos preguntamos el por qué. Le voy a decir algo que me pasó en el aeropuerto internacional de las Américas en Santo Domingo. Cuando yo vine aquí la otra vez, yo iba de aquí para Miami a predicar. Y llamé al coordinador allá en Miami y le digo: fíjate que no siento de Dios ir ahora. Yo creo que sería mejor que lo dejáramos para el mes de agosto. Es muy agotado venir de Centroamérica a Santo Domingo, de Santo Domingo rápido coger para Puerto Rico, de Puerto Rico para Miami, otra vez a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Centroamérica. Le dije: no voy a llegar, no muerto, no morido. Y le dije: dejémoslo para el mes de agosto. A veces nosotros hacemos las cosas y no sabemos qué es que Dios nos está dirigiendo a que la hagamos en el marco del tiempo de Él. Terminé aquí, me fui hacia Santo Domingo y luego llamé al pastor en Miami, que lo conocí en El Salvador, que estaba interesado a que yo fuera a predicar a su iglesia. Sabe que a veces nosotros, por tratar de buscar lo más barato, nos sale más caro. Y yo llamo al amigo en Miami y le digo: cómprame el pasaje por la línea aérea que esté más barato. La revisa todas y el que encuentra más barato es Spirit, que de Spirit no tiene nada. Sí, le voy a explicar por qué. Me encuentro el pasaje, yo diría medio cómodo, Pero después de que me pasó todo, por JetBlue y por American, los hallo hasta más barato a veces. Agarro mi maletita de 30 libras, porque nada más iba a durar 4 días en Miami. Y la bolsita de la computer, pero que la llevaba era la Biblia. Y voy a mi aeropuerto muy quitado de bulla, muy alegre, porque voy a cumplir mis compromisos. Miami. Cuando llego al aeropuerto, me encuentro a un negro más feo que yo. No todos los negros son feos. Y me mira y me dice, ¿y su maleta la va a llevar por arriba o por abajo? Le dije, tírela por abajo. Les cuesta $50. ¿Qué? Pues me la llevo por arriba. Les cuesta 48. Digo, pero a mí no me dijeron eso. Además, por todas las líneas aéreas, usted siempre carga una maleta por debajo, no más de 50 libras, y una pequeñita de 30 o 40 por arriba. Y lo que yo estoy mandando es una maleta que tiene 33 libras por abajo, y estoy llevando mi Biblia que no pesa 10 libras por arriba. ¿Y cómo usted me dice a mí que tengo que pagar $50? Yo andaba con $20 en mi billetera. Y el taxista, amigo mío, evangelista también, que me debía dinero, ya se había ido. Y estaba 20 minutos de entrar por la puerta que tenía que entrar para esperar la hora de salida. Y me dice aquel negro, lo siento, cada línea tiene su política. Esta es la política de la línea aérea. O usted busca los $50 o se queda. Miré para arriba, miré para abajo, miré para todos los lados y nada. Quise decirle dos verdades, pero soy evangélico. Volví para atrás. Llamé a la casa. Digo, lo siento, creo que no voy a poder ir. Si no encuentro a alguien aquí que me preste los benditos $30, me voy a quedar. Si no, olvídese. Llamo a Miami, al amigo mío, le digo, mira, pasa esto y esto y esto y esto. Y dice, por más que yo quiera hacer, ya no se puede hacer nada. Le dije, pues prepárate, que si no consigo nada aquí, te llamo para que cancele los compromisos. Y quién sabe si es el tiempo de Dios o no es el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que se interpone entre tú y Dios? Busqué todos los lugares en el aeropuerto que tenía amigos que trabajan allí y no apareció ni un alma. Me senté en un escalón y dije, Señor, ilumíname. Porque si tú no quieres que yo vaya, feliz estoy. De la casa me mandan un mensaje y me dicen, de preocúpate, aquí en la casa no le gusta que tú salgas. Si tú te vas, si tú no te vas, a nosotros nos sentimos contentos porque tú estás con nosotros. Y de preocúpate que no vamos a pasar hambre porque Dios siempre nos provee a nosotros. Y eso como que me dio ánimo. Dijo, ay, qué bueno, voy a cancelar el pasaje, no voy nada para Miami. Que eso es lo que se interpone entre tú y Dios. Faltando ya 10 minutos, me llegó un mensaje de la casa donde me mandan a decir, pero de preocúpate, si el problema es la maleta, deja la maleta en un lugar donde yo la pueda ir a buscar. Y en el bultito de la computadora, que lo que lleva es la Biblia, llévate la Biblia en las manos y llévate la poca ropa que te pueda llevar ahí. Tú no sabes lo que Dios va a hacer allí. Vete, de preocúpate, Dios proveerá. Hermanos, el evangelio es para loco que le crea a Dios. Hable mal. El evangelio es para gente loca que le... Sí, porque nos llaman locos. Pero gracias a Dios que el manicomio no está en el cielo. Pero esto es para gente que le crean a Dios. Que aunque vengan los pronósticos negativos que vengan, usted sobre esos pronósticos, usted le crea a Dios. Que aunque haga un cáncer prostatal, usted le crea a Dios que Dios va a sanar el cáncer de la próstata. Que aunque haga lo que haga, usted le crea a Dios que Dios, aleluya, Jehová tu sanador, te va a sanar por encima de lo que la ciencia diga. Y yo agarré, hice como me dijeron en casa, dejé la maleta donde venden el periódico, llamé para que la vayan a buscar y me entré a mi avión. Llegué a Fort Lauderdale, mi amigo me recoge y yo le digo a él, préstame tu celular para llamar a la casa o mandar un mensaje para decirle que ya yo llegué bien. Y me contestan y me dicen, ay, gracias a Dios que llegaste bien. Pero gracias por lo que enviaste. ¿Qué? Que gracias por lo que enviaste, me contestan. Y digo yo, pero ¿qué envié qué? Y estoy dándole vuelta a la mente. Que sepa yo, en la maleta no había nada que yo haya enviado, la ropa. Pero déjame contestar otra vez. Explícame, tú estás diciendo que yo envié algo. Dime qué fue lo que yo envié. Porque que sepa yo, lo que yo envié fue mi maleta. Ay, no nos ponga de mula aquí en la casa, me dicen. Lo que tú enviaste, pero que yo he enviado. Ya yo estoy medio chivo. ¿Qué fue lo que yo envié? Y me dicen, no me digas que tú no enviaste nada, porque aquí a la casa llegó un taxi rojo de Plaza Lama. Si aquí hay algún dominicano, sabe que Plaza Lama es la tienda que vende más caro en Santo Domingo. Dice, aquí llegó un taxi de Plaza Lama preguntando que si yo era fulana de tal. Yo le dije, sí. Que si tú vivías aquí, sí. Y dice, mire, eso manda el evangelista Saúl Cáceres para su casa. Y como Saúl Cáceres, quien vive en la Sánchez número 32, soy yo, y fue directamente a mi casa. Ella firmó, y cuando el tipo abre el baúl del carro, hay una compra completita: yogur, espaguetis, arroz, aceite, pasta. Todo lo que yo compro en el supermercado lo llevó a la casa. Pero yo vuelvo y le contesto, ¿pero tú estás jugando o qué? No, él simplemente vino aquí. Y como tú tienes una tarjeta de Plaza Lama, yo pensé que tú la habías comprado. ¿Qué tarjeta de Plaza Lama es lo que tengo yo? Yo tengo una tarjetita que cuando usted va al supermercado, usted compra y acumula puntos. Y lo que tengo son 12 puntos. 12 puntos son menos de 10 chavos de dólar. Que yo no he enviado nada. Me dice, pues el hombre vino aquí, preguntó quién era yo. Dijo que tú lo enviaste, me hizo firmar. Abrió el bonete del carro y me trajo una compra completita para la casa. Mano Germán, yo iba a durar 4 días en Miami. Dios sabía que la compra se terminaba el domingo. Pero Dios sabía que en Miami me iba a cambiar los planes para que yo esté una semana más en Puerto Rico. Y dijo, esa semana que tú vas a durar en Puerto Rico, Dios, preocúpate de tu comida. Yo me encargo, vete, tú predica, glorifica mi nombre y yo me voy a encargar de lo demás. ¿Qué es lo que se interpone? Yo siento una presencia linda de Dios sobre mi vida. ¿Qué es lo que se interpone entre tú y Dios? Si en el aeropuerto yo le digo al Señor, yo no voy, o me hago rabiaca y peleo con Dios y maldigo y hago lo que muchas veces hacemos cuando estamos enojados con Dios. Mira, yo viajo allá, la gente allá jalando aire, pero Dios vio mi obediencia. Dios vio que obedecí su nombre y me atreví a irme con ropa y sin ropa. Y dijo, el muchacho ese está obedeciendo, déjame mandarle una comprita a la casa para que se refresquen en lo que él llega. Ay, Dios. ¿Dónde está la hermana de las que cantó ahorita, que tiene la falda negra? ¿Dónde está? Ella aparece ahorita. De las dos que cantó hay una, pero la de la falda negra, allá. Nada que se quiera interponer entre tú y Dios va a prosperar. Eso me lo dijo el Señor ahí sentado. Y oye, cuando estaba orando ahí, que estabas adorando, recibí esa palabra. Nada que se interponga entre tú y Dios va a prosperar. Por encima de todos los pronósticos, Dios dice, te dice Dios, no yo, te voy a dar la victoria. Gloria al Señor. Elías estaba escondido en cueva, escondiéndose de Acab. Acab quería matarlo. Y Dios le dio orden a los cuervos, para que lo sustentaran con pan y agua. Y después que Elías profetizó la sequía, Jehová le dijo, vete a Sarepta. Allí yo he dado una orden a una mujer para que te sustente. Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué Dios podía hacer? En Lucas, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Yo he dado una orden a una mujer allá, una viuda, para que te sustente. Y Elías se va, porque el asunto es la obediencia. Hay gente que Dios se cansa de hablarle y hablarle y no obedecen. Dios tiene que enfermarle el hijo para que entienda que lo está llamando. Dios tiene que enfermar el esposo para que entienda que le está hablando. Dios tiene que permitirle que lo echen del trabajo para que entienda que le está hablando. Hay 1500 cosas que a nuestras vidas Dios tiene que permitirlo para que entienda que Dios te está llamando, que Dios te está hablando, que Dios quiere hacer algo, que Dios quiere hacer un milagro, que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere manifestarse. Y Dios tiene que hacer algo para hacerse sentir en tu vida, para que tú entiendas que Él te está hablando. Pero Elías era obediente y obedeció. Y se fue a Sarepta de Sidón. Y allí encuentra a una mujer que baja al arroyo a buscar agua. Y Elías le dice: mira, mujer, señores, que hay cosas que nos pasan a nosotros, que nada más a nosotros que nos pasan. Mira, mujer, dame un vaso de agua. Y la mujer lo mira, no hay ningún problema. Y dio la vuelta para buscarle el vaso de agua. Y Elías le dice: mira, se me olvidaba algo. Tráeme un bocado de pan también. Y la mujer mira y le dice: ¿pan? Agua y demás. Pero con el pan te echabaste ahí mismo. No hay que comer. Ahora mismo acabo de recoger 2 leños, dijo. Porque en mi casa solamente hay un puñado de harina y un poquitillo de aceite. Yo no sé cómo está la tinaja o la vasija de tu casa. Yo no sé si en tu casa hay trabajo o no hay trabajo. Yo no sé si en tu casa hay abundante arroz o no hay. No sé si el carro está bueno o está dañado. Pero te voy a decir lo que hizo una mujer cuando todo lo tenía dañado. ¿Y sabes por qué le digo esto? Porque hay gente que bendicen cuando hay. Cuando no hay, no bendicen. Y no entiendo el idioma de Dios, que Dios quiere que tú bendigas cuando no hay. ¿Esto de loco? ¿Y cómo si lo que hay es un poquito? Tranquilito, tranquilito. Dios te está mandando a que lo haga, hazlo. Yo no sé qué Dios va a hacer. Él le dijo a esta señora una orden. Pero Elías no sabía la condición de aquella mujer. Era una viuda que tenía a su único hijo y en su casa solo había un puñado de harina y un chispito de aceite. Y cuando Elías le dice: tráeme una torta a mí, ella da vuelta atrás y le dice: mire, pues yo te tengo una noticia. En mi casa solamente hay un puñito de harina y solamente da para 2 torticas. Y como son 2, somos 2. Una para mí y la otra para mi hijo. Lo lindo del caso es que como no hay más, la hacemos. Nos las comemos y nos acostamos a morir. Dios conoce el corazón nuestro. Y hay un texto que nosotros le decimos tantas veces, y es que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Por eso soy de los predicadores que digo que no me gusta ver a los evangélicos pidiendo. El evangélico que pide no depende de Dios. El evangélico que depende de Dios no pide, le pide a Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aquella viuda tenía para pedir porque no tenía nada. Házmela a mí. ¿Qué? Tranquilita. De ese poquito que queda en tu casa, haz como tú dijiste. Pero te voy a decir una cosa: hazme la mía. Señores, usted llamaría que eso es algo abusivo, que es un abuso. Porque en las casas siempre se le sirve comida primero a los niños. El niño ahí ahorita era Elías. Él era el niño de Dios. Y Dios le había dado una orden a esa mujer, aunque no tenga nada, que de lo que tuviera allí, que sustentara a su hijo. Pero Dios lo estaba haciendo con la finalidad, porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios le estaba pidiendo prestado a aquella mujer con la intención de que aquella mujer le creyera a él. Que de cuando ella se decidiera a creerle a él, en su casa no iba a faltar ni agua, ni pan, ni harina, ni aceite, ni nada. En su casa iba a haber todo en abundancia. Eso es lo que Dios quiere, que tú le creas a él. Que cuando tú te atrevas a creerle a él, no te va a faltar salud, no te va a faltar alimento, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar casa, no te va a faltar carro, no te va a faltar esposo, no te va a faltar esposa, no te va a faltar nada. Decídete a creerle a él. Las cosas siempre se van a interponer entre tú y Dios. Las cosas siempre se van a interponer. Satanás siempre va a tratar de interponerse entre tú y Dios. Pero a quien tú tienes que creerle es a Dios. Mira, mujer, tranquila, vete a tu casa. Haz como dijiste. Pero hazme la mía primero. Usted diría, este hombre está loco. Está de remate. Aquella mujer le creyó a Dios. Y hizo como el profeta le dijo. Y le dijo, y búscate todas las tinajas por ahí. Y busca de todos los sacos, costales por ahí. Y prepárate. Que se van a llenar todos de harina y de aceite. Porque ha dicho Jehová que ni el aceite ni la harina nunca más van a escasear sobre tu casa. Yo la vida que tengo en 24 años de predicación, he visto muchas cosas, muchas, muchas. Yo le decía a Oscar cuando venía en el camino, yo he decidido a creerle a Dios sobre todas las cosas. El diablo te va a inyectar siempre a tu memoria. Eso no es así. No le creas. Siempre te va a poner un pronóstico negativo para que tú digas, hasta aquí llego, yo renuncio. Se va a levantar tu esposo, se va a levantar tu esposa, se van a levantar los hijos, se va a levantar un vecino, se va a levantar un líder dentro de la iglesia. ¿Cómo? Sí. Pero tú tienes que ver el pronóstico de Dios en esa situación. Tú tienes que ver a Dios obrando en esa situación. Y creerle a Dios. Y tú verás que Él va a resolver todas las cosas. Aquella mujer le creyó. Dios quiere que tú le creas a Él. Ya fuiste al médico, recibiste el diagnóstico. También. Pero voy a creerle a Dios. Voy a creerle a Dios. Te dijo que hay cáncer, ok, no hay ningún problema, pero voy a creerle a Dios. Antes de la quimo voy a creerle a Dios. Es aquello a lo otro, párate ahí, pero voy a creerle a Dios. Yo estuve predicando en Aguadilla en la iglesia Renuevo, Pastor Benjamín Puente. Y llegó una policía de tránsito a la iglesia ese domingo. Y yo estoy predicando y de repente hago el llamado y ella pasa. Pero me atrevo a decirle a ella que está sana en el nombre de Jesús. ¿Qué sé yo lo que tiene? Ese día yo, cuando me quedaba en Aguadilla, siempre me quedaba amanecer orando en la iglesia. Ella pidió mi número telefónico, yo se lo di. Al otro día me llama, había un aguacero terrible. Y me dice, yo quiero hablar con usted, ¿dónde está usted? Le digo, ahorita estoy orando en la iglesia. Pues yo voy para allá. Es la hija del señor que estaba en el carro rojo que me saludó. Y llorando llega allí y empezamos a hablar. Y mientras ella habla, yo voy hablando, pero qué sé yo que Dios me está usando lo que estoy hablando para hablarle. Ella no me ha dicho cuál es su enfermedad. Pero a mí se me salió decir, digo yo que me salió, por no decir que fue Dios que me habló para que le hablara esa palabra. Yo digo, mira, a mí me dio hepatitis una vez, hepatitis A, el que se le ponen a uno los ojos amarillo y una orina como rojo. Creo que eso viene por descuido de alimentación, si no me equivoco. Aquí hay doctores y saben más que yo de eso. Pero en ese tiempo yo estaba pasando, era mi tiempo de familiado, en mi crisis económica más terrible, cuando estaba empezando el ministerio. Y a mí me salió decirle a ella, mira, a mí me dio hepatitis. Yo tuve un enfermo una vez, a mí me dio hepatitis. Cuando yo mencioné la palabra hepatitis, esa muchacha peló los ojos, como quien dice, ¿quién se lo dijo a este hombre? Yo le dije, tranquila, mija, que lo que yo estoy hablando no lo estoy hablando por hablarlo, sino porque el Espíritu Santo me lo está poniendo para que lo hable. Pero si Dios te dijo que estaba sana, está sana. Entonces fue cuando ella me dijo la verdad, que sin querer agarró el hepatitis C, que eso es como un SIDA. Le he dicho yo a ella, tú le crees a Dios, ya Dios te habló. Si tú le crees a Dios, Dios va a hacer el milagro. Ahora hagamos algo. Yo te voy a ayudar a orar para alimentar tu fe. Vamos a coger 21 mañanas. 21 mañanas es 21 días orando de 8 de la mañana a 12 del día. Yo me atreví a coger la 21 mañana con ella para fortalecer su fe. Recuerden que cuando el paralítico, cuando el que estaba en la puerta del hermoso, el cojo, que Pedro y Juan lo levantaron, la palabra dice que para que su fe fuera fortalecida, lo tomaron por las manos y lo afirmaron en sus tobillos. Entonces yo hice con ella, yo no la firmé en sus tobillos, pero le dije, vamos a coger 21 días de ayuno, empezando desde mañana lunes, y al cabo de los 21 días, tuve el resultado. Yo me fui a Santo Domingo y no pensé que iba a regresar tan rápido como ahora. Y usted sabe que al cabo de los 21 días tuve que volver a Puerto Rico otra vez. Y me tocó predicar en la misma iglesia. Y la muchacha está sonante y campante y contenta. Y le dan una oportunidad para testificar. Y ella testifica y me dice, hermano, tengo para decirle que me he hecho 15 análisis. Pero la sorpresa más grande es que usted no sabe que hoy es el día 21 del ayuno que terminamos. Digo, ¿qué? Si hoy es el día número 21. Y yo me he hecho 15 análisis. Y de los 15 análisis, ya me han dado 13 resultados. Y de los 15, los 13 que han salido negativos los 13. Hay gente, pastor, que andan con su pastilla hasta la iglesia y lo traen en la cartera. Porque el diablo le dice, la presión te va a subir. Y si no te la tomas, te puede dar un patatú y te mueres ahí mismo. Hay gente que ve en sus obras de vida todo el tiempo. No ignoramos la ciencia, yo creo en la ciencia. Pero hay algo que le llaman fe, que está por encima de la ciencia. Lo único que cambia el pronóstico de la ciencia es la fe, que tú, en tu creencia en Dios. Eso es lo único que lo cambia. Y cuando se levanta una mujer o se levanta un hombre creyéndole a Dios, aunque haya lo que haya, los médicos se quedan con la boca abierta y dicen, ¿qué es lo que pasa aquí? No, aquí lo que pasa es que una mujer le creyó a Dios. La fe en Dios la hizo cambiar el diagnóstico. La fe en Dios hizo cambiar el panorama. Y eso es lo que Dios quiere, que tú fortalezcas tu fe, tu entusiasmo hacia Dios. Y Dios va a cambiar todas las cosas. En una campaña en Santo Domingo, en un lugar llamado Miches, era un play de béisbol y estaba predicando. Y de repente el Espíritu Santo me pone como un disco arrayado a decir, aquí Dios está operando a alguien. Uno hace lo que el Espíritu le diga. Y yo dije, Dios está operando a alguien aquí. Y seguí. Y cuando ya me cansé de hablar, nadie pasó. A la distancia era que la persona que Dios estaba haciendo el milagro estaba tirada en el suelo. Y antes de terminar, ella vino corriendo al altar. La trajeron que quería testificar. A ella tenían que operarla, por ejemplo, pasado mañana. Y fue hoy a la campaña. Cuando llegó a la campaña, ella dice que cuando yo estuve hablando que Dios estaba operando a alguien, ella cayó al suelo. Y que de repente en su esta así que estuvo en el suelo, ella vio un personaje harto grande, con una bata como los médicos, que llegó con un botiquín en las manos, con sus asuntos como estaba el doctor ahorita, y dice que se bajó, le abrió donde tenía que operarla, cortó lo que iba a cortar, volvió y cerró, y cuando ella volvió en sí, se cansó de buscar el médico y no lo vio por parte. Pero me dijo, pero yo tengo que operarme pasado mañana. ¿Quién sabe a quién Dios está operando en este día aquí hoy? ¿O a quién sabe a quién Dios le está haciendo un milagro en el día de hoy aquí? Tengo que ir al médico pasado mañana. Y yo le dije, ¿usted le creyó a Dios? Sí. De todos modos, si usted quiere ir, vaya. Pero cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Yo terminé mi campaña. Y después el pastor me llama. Que la hermana fue a la iglesia a testificar. Que fue al cirujano. El cirujano le dijo, ella le explicó al cirujano todo lo que pasó. Y aquel cirujano le dijo, ¿usted es evangélica? Sí. ¿De los bullosos? Sí. Yo no creo en esos locos, dijo. Por eso es que el manicomio no está allá arriba. Yo no creo en esos locos. Esos locos se andan inventando cosas. Dijo él. A usted hay que operarla hoy. Si no, eso le va a causar un gran problema que le puede causar la muerte. La muchacha se metió en miedo. Y el médico le metió en miedo. Y la montó en el quirófano. Y ella testificó en la iglesia que el doctor la abrió. Y duró 2 horas buscando lo que tenía que cortar. Y busca y busca y busca y busca y busca y busca y busca y busca. Y no aparecía nada. Calladitamente lo que tuvo que hacer fue coserla de nuevo. Cerrar todo en su lugar. Porque cuando Cristo hace algo, lo hace bueno. No apareció nada. ¿Qué es lo que se interpone? Voy a terminar. Este hombre rico quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo todas las cosas que tenía que hacer. Todas. Pero cuando Jesús le dijo, te falta algo, él volvió para atrás. Porque hay bendiciones que quieren llegar a nuestras vidas. Hay peticiones que Dios quiere contestar. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Si tú ves que la bendición tuya no llega, algo está pasando. Si tú ves que tú reclamas y reclamas y reclamas y nunca aparece, algo está pasando. Daniel clamó y la bendición duró 21 días detenida. Y era porque el príncipe de Persia la tenía detenida. Tuvo que venir el arcángel Miguel, reprender al príncipe de Persia para que la bendición baje. Porque siempre hay algo que se interpone entre tu bendición y Dios. Y Dios quiere que tú en este día verifiques saber por qué tu bendición no llega, por qué te cansas de orar y no te sana, por qué te cansas de esto y aquello y lo otro y todo lo que tú piensas y no tienes solución. Es porque algo te está interponiendo entre tú y Dios. Pero hoy es un buen día para que tú pienses, analices, verifiques a ver qué es lo que se está interponiendo entre tú y Dios. Pero yo estoy seguro que si tú le crees a Él, tú vas a recibir milagro. Si tú le crees a Él, aún tu esposo esté en Tegucigalpa, donde quiera que esté, de allí Dios lo va a traer. Si tú le crees a Él, aún tu esposa esté sumergida en el pecado, aleluya, y no quiera volver, Dios la va a traer. Si tú le crees a Él, aunque tus hijos estén en la calle, Dios lo va a traer. Si tú le crees a Dios, aunque algo esté pasando en tu casa, Dios lo va a resolver. Si tú le crees a Él, aunque tenga la enfermedad que tenga, Dios te va a sanar. Pero tiene que creerle a Él. Tiene que creerle a Él y quitar lo que se interpone entre tú y Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Si hay algo que se está interponiendo entre tú y Dios, si hay alguna cosa que se está interponiendo entre tú y Dios, me voy a tomar 2 minutos. Si hay algo que se está interponiendo entre tú y Dios, en esos 2 minutos que tengo, tú vas a venir de pies aquí al altar, de pie, sin tener que arrodillarte. Si hay algo que se está interponiendo entre tú y Dios, si hay algo que tiene tu bendición detenida, si hay algo que te acusa diciendo que estás sano y que estás así, que estás así, tómate 2 minutos. En 2 minutos yo lo hago. Ven aquí al altar conmigo de pies, en 2 minutos. 2 minutos nada más. Pero ven con tu mente positiva, quitando lo que se está interponiendo entre tú y Dios. Y verás que en esta semana va a recibir milagro. Verás que en esta semana tu casa va a cambiar. Verás que esta semana tu esposo se va a amansar. Verás que esta semana tu esposa se va a ver diferente. Verás que esta semana tus hijos se van a acercar a ti. Verás que esta semana tus hijos van a venir a casa. Verás que en esta semana te van a llamar del trabajo. Verás que en esta semana te van a subir de sueldo. Verás que en esta semana te van a subir de puesto. Verás que en esta semana Dios va a ablandar el corazón del jefe. Lo que tú sientas, Dios lo va a hacer. Pero el asunto es creerle a Dios. El asunto es creerle a Dios. Son 2 minutos y van 30 segundos. Me queda 1 minuto y medio. Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Gracias, Señor. Yo quiero para que crezca. Aquí hay proyectos grandes, hermano, que Dios te lo va a hacer cumplir pronto. Y aquí Dios va a bendecir a gente de tal forma que los proyectos van a crecer, pero rápido, rápido, rápido. Me queda 1 minuto. Vengo a para que crezca y cada día seré, oh Señor, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, te amo, Señor, todo cuanto te. Yo quiero que la otra hermana que estaba cantando venga y se me ponga al lado de ella aquí. Tú quebranta mi corazón. Hay milagro de Dios sobre tu vida. Mamá la llama. Hay milagro de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo de Dios. A ti resuelve, Señor. Todo lo que soy. Resuelve, Señor. Resuelve. Yo quiero. Ven aquí también. Tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo siento a Dios haciendo milagro. Te entrego mi voz. ¿A quién, Señor? A ti. Todo lo que soy. Diaconisa. Y usted también venga acá. Ya estoy casi mente orando. Póngale la mano a ella aquí. Pone la mano a ella. Yo siento que Dios está sanando a gente aquí hoy. Y yo siento al Espíritu Santo que está sanando gente. Ya tú estás quitando de tu corazón la duda, lo que te impide. Todo lo que te estaba impidiendo ya no está. Significa que si ya tú quitaste eso, el milagro está. Oiga, pese a todos los pronósticos, el milagro está. Ahora la mente tuya es ponerla positiva, creerle a Dios. Quiere hacerte los análisis, háztelo, pero tú le estás creyendo a Dios. Y si tú le estás creyendo a Dios, ya Dios está extirpando todo y está declarando su milagro. Todo cuanto yo tengo es tuyo. Hay un fuego que quema. A ti, Espíritu de Dios, todo lo que, presencia tuya, gracias por el milagro, Señor amado, gracias por el milagro. Gracias por el milagro que hacen las vidas en esta hora. Tú llevaste cautiva toda maldición y por tus llagas hemos sido curados. Oh, Rababamashaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, liberación. Liberación.